Continuamos en la programación local en Radio Tuela Air Radio. Y vamos a viajar, lo hacemos hasta Olvega, donde ahí nos escucha ya su alcalde, Gerardo Martínez. Bienvenido, muy buenas tardes, Gerardo. Hola, muy buenas tardes, un placer. Gracias por estar con nosotros. Hay que recordar que Gerardo Martínez, además de ser alcalde de Olvega, pues en nada va a firmar ese acta de senador después de las pasadas elecciones del 26 de junio. Gerardo, estamos en un dato concreto, ¿no? Sí, sí, precisamente el día de mañana es cuando voy a acreditarme en el Senado para acceder nuevamente al acta de senador y bueno, pues trabajar como me corresponde, pues por todos los sorianos que son los que me han elegido y me han dado la posibilidad de ostentar este puesto para representarles a ellos y para defender todos los intereses de todos los sorianos. Ya que estamos en un momento como el que estamos, Gerardo, ¿crees que vamos a ir a unas terceras elecciones? Yo estoy convencido de que no, estoy convencido de que imperará la cordura, es lo que necesita este país, es lo que nos piden todos los ciudadanos, y no me cabe la menor duda que habrá que hacer esfuerzos por parte de todos, habrá que hacer concesiones por parte de todos los partidos políticos, desde el Partido Popular, todos los partidos políticos, y al final se tendrán que llegar a acuerdos porque es lo que nos está demandando la sociedad, y no entendería la ciudadanía, los españoles no entenderían que no fuésemos capaces de ponernos de acuerdo y trabajar fundamentalmente para que se desarrolle España y para conseguir los mayores logros, los mayores objetivos que en definitiva representarán pues el bienestar de todos los españoles. Esperemos que así sea. Gerardo Martínez, alcalde de Olvega, un verano que ha llegado, pero antes de empezar con las actividades de Olvega para este verano, que nos centraremos en una idea que nos ha gustado mucho, esa lluvia de ideas que mejoren Olvega, sí que nos apetecía destacar pues cómo está la actividad empresarial en Olvega, cómo nos encontramos y qué proyectos ya han cuajado y cuáles pueden cuajar en las próximas semanas o meses. Indudablemente que lo más importante que hay hoy en día y en lo que nos fijamos todos es en la creación de puestos de trabajo, en el desarrollo económico de nuestros pueblos y por eso indudablemente trabajamos todos los alcaldes, con mayor o menor acierto, pero lo hacemos. Y nosotros tenemos un modelo de ciudad, un modelo de villa, un modelo de pueblo como es el nuestro, Olvega, donde fundamentalmente lo que nos preocupa es la convivencia armónica y pacífica entre todos los vecinos. Pero para conseguir eso, por supuesto, hace falta algo muy, muy importante como es el empleo, la creación de empleo. Olvega siempre ha sido un poco el paradigma en toda la zona esta del noreste de Soria, que estamos mirando, como solemos decir, hacia lo bueno, que lo bueno para nosotros es la ribera del Ebro, donde está precisamente Tudela, con la zona de Navarra, con la zona aragonesa, con la zona también riojana, de una gran riqueza, de una gran pujanza en económica. Bueno, pues nosotros siempre nos fijamos en ello. Estamos precisamente en la zona donde Castilla abre sus puertas hacia Navarra, Aragón y la Rioja. Pues estamos en un proceso de expansión que se viene produciendo ya en los últimos años con una consolidación de una serie de empresas en nuestro polígono industrial. Hay que tener en cuenta que con una población en torno a 4.000 habitantes que tiene Olvega, resulta que hay 2.235 personas de alta en la seguridad social. Quiere decir que hay 2.235 puestos de trabajo creados en nuestro municipio, que es un porcentaje muy, muy, muy alto con respecto a lo que es la media, no solamente a nivel provincial, sino incluso a nivel nacional. Pero tenemos que seguir asegurando el futuro de las personas que aquí viven, y no solamente de las personas que viven en Olvega, sino que viven en el entorno más inmediato, porque no podemos estar mirándonos exclusivamente al ombligo nuestro. No, tenemos que trabajar, vivimos en el mundo de la globalización y tenemos que pensar en positivo y pensar en conjunto. Y en estos momentos pues hay proyectos empresariales como es el de Cindea Pharma, que es un laboratorio farmacéutico donde trabajan aproximadamente unas 150 personas, que es un proyecto que se ha implantado en los últimos años y que ahora están en un proceso de expansión donde van a duplicar su capacidad de producción y van a duplicar su plantilla de personal y por lo tanto pues es un proyecto muy importante para nosotros aquí en Olvega y además donde trabaja muchísima gente que no vive en Olvega, que viven en Tarazona, que viven en los pueblos, muchos de ellos pues precisamente de la zona de la Ribera, porque requieren una mano de obra más o menos cualificada. Hay que tener en cuenta que aquí en muchos casos es un proyecto de innovación, de desarrollo de tecnológico y requiere pues personal cualificado, y a veces pues ese personal no se encuentra en nuestro municipio. Pero es un proyecto que apuesta por la comarca, que apuesta por la zona, y que va a generar indudablemente y está generando pues mucha riqueza. ¿Qué vamos a decir de logística Molinero? Transportes Molinero, que está también en un proceso de expansión y de consolidación, donde su objetivo es llegar a los 1.000 camiones en la carretera. Ahí es nada, 1.000 camiones y que tiene una nómina de una plantilla de personal en estos momentos que supera las 800 personas. Campofrío, con su apuesta que ha hecho por la fábrica de pizzas aquí en Olvega, donde ya trabajan unas 150 personas aproximadamente. Se está consolidando el proyecto de Replay Golf, que es de reciclaje de pelotas de golf, donde trabajan unas 50 personas y el objetivo sería llegar aproximadamente a las 80. Bueno, pues hay una serie de proyectos, también está el proyecto de Sayona con la fábrica de lácteos y de quesos, que ya, afortunadamente ya empieza a ver la luz después de, bueno, pues un periodo en el cual han estado definiendo el proyecto. Bueno, pues son proyectos empresariales indudablemente que van a ayudar a consolidar nuestro tejido industrial y que van a ayudar a consolidar pues todo el entorno del Moncayo. ¿Y cuáles son los beneficios por los que crees, Gerardo, que al final las empresas han optado por vincularse a la localidad de Olvega? Hombre, hay que reconocer que hay un elemento diferencial en el caso de Olvega. Contamos con una persona que desgraciadamente pues no la tienen otros muchos municipios y que ojalá la tuviesen, porque entonces cambiaría mucho el panorama. Y es la persona de Emiliano Revilla, que a pesar de tener 88 años, él sigue vinculado a la actividad municipal. Él sigue totalmente involucrado, es una persona que transmite fe, seguridad y confianza y que ha sido capaz de convencer a muchos empresarios para que radiquen sus proyectos empresariales aquí en Olvega. Y a partir de ello, indudablemente tiene que haber, además de eso, Hace falta que haya un compromiso firme por parte del ayuntamiento, y nuestro compromiso fue el urbanizar una serie de parcelas que tuvimos que adquirir a más de 300 propietarios y un total de más de 3 millones de metros cuadrados, unas 300 hectáreas que se han urbanizado, que se han dotado con todos los servicios para que los empresarios pudiesen instalarse aquí y pudiesen instalarse al menor coste posible, y al menor coste posible quiere decir pues con unos precios de parcelas urbanizadas que están en torno a los 10, entre los 10 y 20 euros, muy por debajo de lo que es el coste de urbanización de esos terrenos. Y eso supone importantes ahorros para el empresario. Pero lo que hace falta luego es captar a ese empresario, animarle, motivarle, llevarle de la mano, dándole bonificaciones, exenciones, que a la larga van a ser beneficiosas para nuestro municipio, porque lo que van a generar es actividad económica, lo que van a generar es riqueza y, por lo tanto, también ingresos para el propio ayuntamiento. Al principio hay que echar una mano, hay que ayudar en los momentos iniciales y después al final ellos se benefician y el pueblo también se beneficia. Yo creo que no hay otro secreto, es una apuesta decidida y luego pues ser capaz de contactar con el elemento más importante, que es el emprendedor, que es el empresario, que es al final el que se juega su dinero y el que genera los puestos de trabajo que luego pueden ocupar las personas que viven en el entorno. Hablando con el alcalde de Olvega, Gerardo Martínez, hoy con nosotros y conociendo los detalles de Olvega, esta localidad que se encuentra al otro lado del Moncayo, que estamos muy cercanos, al final son 37 minutos en coche, pero también se puede hacer de otras formas, aunque lo cierto es que el transporte público está complicado. Pero sí que nos apetecía acercarnos un poco al verano cultural, con todas esas actividades que organizáis, que tienen que ver en la calle, también en las piscinas, en fin, que os apetece a realizar actividades en el verano en Olvega. Sí, sin lugar a dudas. Dentro de ese proyecto de convivencia, de ese modelo que nosotros queremos para Olvega, no en vano, yo ya llevo 21 años aquí de alcalde en el municipio, ya muchos años, pero bueno, dentro de ese modelo que hemos sido capaces de conjugar en todo este periodo de tiempo, es muy importante el tema de los servicios. Y dotar al municipio con los servicios básicos mínimos, elementales y algo más, si cabe, para que al final bueno, pues se pueda producir ese bienestar de cara a las personas y unido con ello indudablemente está todo el tema relacionado con las actividades. Hay que tener una programación, una actividad en las diferentes etapas del año, pues para motivar a la población, para que puedan salir, para que puedan disfrutar, para que puedan encontrarse y para crear un ambiente pues agradable y activo y hacer la vida, que es de lo que se trata en definitiva, pues la vida más fácil. Y ahora nos encontramos inmersos ya en lo que es el programa del verano cultural Olvega 2016, que tiene pues aproximadamente una treintena de actividades a lo largo de todo el verano. centran fundamentalmente en los jueves por la tarde, que es el día que dedicamos a los niños, jueves por la tarde a partir de las 8 de la tarde, hay una serie de actividades en el en la Plaza España, en el centro del pueblo, que pueden ser pues de circo, que pueden ser de animación, que pueden ser de payasos, que puede ser pues una fiesta pirata, como por ejemplo habrá este jueves día 14, que invita a no solamente a los niños, porque cuando van los niños, pues van también los padres, van los abuelos y se crea pues un ambiente muy, muy, muy agradable. Y eso siempre los jueves, todos los jueves del mes de junio y agosto a las 8 de la tarde en la Plaza España, que es un punto de encuentro y un punto también de convivencia. Y después todos los fines de semana pues hay toda una serie de actividades. Este fin de semana, por ejemplo, ha sido San Cristóbal, la tradicional celebración y bendición de los coches, con verbena, con un espectáculo infantil también que se desarrolló en la Plaza de España a las 7 de la tarde. Bueno, pues con muy buen ambiente durante el fin de semana, pues, lo que propicia pues ese ambiente agradable que te invita a salir, y más y me con las altas temperaturas que hemos podido vivir estos días, que aquí tampoco son normales, porque aquí todo lo que pase de 24 grados ya nos empieza a pesar un poco, pero bueno, por la noche se podía disfrutar perfectamente. Y tendremos a lo largo de todo el verano, este fin de semana, por ejemplo, pues es la Carrera Popular de la Amistad, que es la séptima edición. Al fin de semana siguiente será el Mercado Medieval, luego vendrán las Fiestas de la Juventud, un homenaje a un escritor olvegueño y novelista, Manuel Villar Raso, que celebrará el día 12 de agosto. Veremos también a lo largo del verano pues el concierto de la Banda Municipal de Música, jornadas de tapas que también están incluidas. Tenemos un verano, paralelamente con ello, un verano deportivo, donde se puede practicar el fútbol 3x3, el bádminton, el balonmano, el ping-pong, el baloncesto. Bueno, pues se trata de dinamizar, de motivar, de ilusionar a la gente y pasar pues un verano lo más agradable posible. Hablando del verano, pero sí que nos ha llamado la atención esa idea, ¿no? Lluvia de ideas que mejoren Olvega, unas ideas que tienen premios. Sí, nuestro proyecto siempre ha sido un proyecto participativo, muy participativo, y todo lo que se ha hecho en Olvega ha sido gracias al apoyo a todos los vecinos, empezando por ese polígono industrial, porque llegar a acuerdos con 300 propietarios no es nada fácil. Ha habido una voluntad manifiesta de querer colaborar con el ayuntamiento, y nosotros queremos precisamente eso, la participación de los vecinos, y se nos ha ocurrido, bueno, pues esta lluvia de ideas con la finalidad de mejorar Olvega, que tiene la posibilidad todos aquellos vecinos, todas aquellas personas que quieran participar en esta lluvia de ideas, con proyectos que sean indudablemente pues realistas, que sean medidas, iniciativas concretas, que se puedan asumir por parte del ayuntamiento, que las remitan o a través de un formulario aquí en las propias oficinas del ayuntamiento, o si no también a través de un correo electrónico, que es mejoraolvega@hotmail.com, que nos hagan llegar sus ideas, que tendrán su premio, pero el premio fundamental es que aquellas ideas que más nos convenzan, aquellas ideas que realmente podamos llevar a la práctica, aquellas ideas que entendamos que mejoran Olvega, las vamos a incluir en los presupuestos municipales del año 2017 para que se conviertan en una realidad. Entonces, toda aquella persona que tenga alguna iniciativa, que tenga alguna idea, porque indudablemente todas las ideas cuentan y todas las ideas pueden ser importantes para Olvega. Y además, en este caso, se pueden ver plasmadas en realidad. Pues que nos las hagan llegar aquí al ayuntamiento, y nosotros intentaremos hacerlas, aquellas que podamos, llevarlas a la práctica y hacerlas una realidad. Y con ello estaremos consiguiendo, bueno, pues que el gobierno no sea solamente el gobierno de los que estamos en el ayuntamiento, sino que el gobierno sea el gobierno de todos los vecinos, con aportación por parte de todos los vecinos. Una idea que queríamos destacar, esta lluvia de ideas que mejore Olvega. ¿Hasta cuándo hay tiempo y cómo se puede participar? En principio, el plazo está desde el 9 de julio hasta el 9 de agosto, pero no cabe la menor duda de que, bueno, pues el verano es largo, a lo mejor cabe incluso la posibilidad de que lo alarguemos hasta finales del mes de agosto y dejar todo el verano, pues para que la gente pueda pensar. De hecho, ya se han presentado a través del correo electrónico mejoraolvega@hotmail.com, ya se han presentado las primeras lluvias de ideas. Esperemos que nos sigan llegando iniciativas, porque hay cuestiones pues muy curiosas ya de las que nos han mandado y que a lo mejor se pueden convertir en una realidad gracias a las aportaciones de los propios vecinos. Agradecidos a las palabras de Gerardo Martínez, alcalde de Olvega, que tenga buen verano y le veremos en el Senado acreditándose mañana. Que tenga buen día, Gerardo. Muchísimas gracias y un placer, porque al final somos tierras hermanas, somos tierras que nos necesitamos, somos tierras que tenemos que compartir y convivir mucho, y hay un elemento fundamental que nos une, que también desde Tudela emerge ahí, que es el Moncayo, que es el punto de unión. Siempre se ha dicho que el Moncayo era tierra de frontera. No, el Moncayo es tierra, nexo de unión entre todos los pueblos que estamos en su entorno. Totalmente de acuerdo, Gerardo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, un abrazo. Y después de hablar con el alcalde de Olvega, Gerardo Martínez, seguimos en la programación local de Radio Tudela. De fondo escuchamos a John Fogerty con este Hot Rock Here. Ooh, let's go ride.